mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. La flor da la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo. Dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo. Dime. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce baburú. Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. Horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Sin ti ya ni el sol.